idea. ¿De qué me le monto, me le monto? Venga, mija, móntese en su cacharrito. Cuando yo miro a aquel hombre que anda en su buena lanchita, quisiera que me dijera, vámonos de vueltecita. Chúbache, per mi negra. Me dicen gasolinera porque ando en su monterito, y si él me va a gastar, le pido ese cacharrito. ¿Y cómo le das pena? El del montero negro me tiene loca. ¿Loca de qué? Cuando salgo con él me da muchas cosas. ¿Sí? Me lleva al motel más caro y me provoca. Claro, a lo de la estrella, mija. Ese hombre pa' mí es muy feo, mi amor. Cuando salgo con él me da muchas cosas. ¿Cómo que mi vida? Me lleva al motel más caro y me provoca. ¿Sí? Ese hombre pa' mí es muy feo, pero por plata me hago la loca. ¿Cómo así me crees muy mandíbula? Tranquilo, papi, te tapo la cara con la almohada. Pero cuando veías el billete me decías que era muy hermoso, ¿no? No te emociones tanto, mi amor. Cuando salgo con él me da muchas cosas. Eso es mientras lo que sabemos. Me lleva al motel más caro y me provoca. Pero no es que soy tan feo. Ese hombre pa' mí es muy feo, pero por plata me hago la loca. Loca por billete, gasolinera. ¡Ufurufa!